la forma que hay, así que si quieren también perder la vergüenza y moverse un poquito más adelante, también están invitados. Esta es la presentación de la revista de Tierra para Vivir, es la número 7, que nos tocó sacar en esta ocasión, muy contentos, con mucho laburo. Así que bueno, queríamos justamente, además de la presentación, contar algunas experiencias y contar con algunas organizaciones que vienen colaborando desde siempre, digamos, con lo que es nuestra formación, nuestro desarrollo, digamos, tanto intelectual como en el territorio. Así que hoy tenemos acá en este panel de amigos y queridos a Pablo Vitale, que es politólogo del área de estudios urbanos del Instituto Studio Germani. Después Hernández Candizo, del Observatorio Petrolero Sur, que nos va a hablar del fracking, de la multisectorial y un montón de cosas más interesantes. Y Adrián Rispetta, del FOL, que, bueno, él mismo nos comentaba que la compañera María, que es la que está anunciada, digamos, para la charla, vecina de Long Jumps, no se ha podido acercar y los compañeros que iban a acompañarla tampoco por diversos problemas, bueno, las inundaciones que todos conocemos, ¿no? Los estragos que dejan limitan el acceso de la gente a los transportes, después, bueno, distintas situaciones, así que aprovechando que el compañero había venido a acompañar a María y a otros, nos sentamos impunemente en el panel para que nos cuente la mesa y... cómo fue la toma ya en Long Jumps, que lo va a poder contar igual de bien que los compañeros. Así que, bueno, queríamos hacer antes de empezar unos agradecimientos al lugar, al Canario Rojo, que siempre nos banca para estas charlas, para estas actividades. A los panelistas, ¿no? Después hay un montón de compañeros que están en Tierra para Vivir, que han pasado también por el colectivo, así que queríamos darle un especial saludo a Eufe, a Lilian, a Lau, bueno, también a Agustín, que es un compañero, es un saludo muy especial, que van a ver en la contratapa de la revista, es un compañero que ya no nos acompaña, digamos, ¿no? Por una situación bastante desafortunada, pero bueno, justamente hacerle una especial mención a él en esta jornada. Y está por venir Martín Carlos también, que bueno, está en viaje, así que un saludo muy especial para todos ustedes. Y bueno, a los autores también que nos han ayudado con algunas notas, a los compañeros de la SEGA, de los abogados populares, a La Revuelta, en FADU, que ahí se ponen con arquitectos y urbanistas críticos a desarrollar, digamos, una nueva camada de profesionales de la mano de las luchas populares, y a los compas de RCU, que es un proyecto de tratamiento, digamos, de residuos sólidos urbanos, que han tenido una experiencia muy interesante en Quilmes. Bueno, también han colaborado con la nota, son compañeros del colectivo Hagamos lo Imposible, bueno, Lau acá presente también, parte del proceso. Y bueno, en realidad no es nuestra idea nosotros conversar mucho, ahí tienen la revista, después cualquier cosa está abierto el debate como siempre, así que esperamos que sea fructífero y que aprendamos todos un montón, que nos sigamos encontrando en la calle, como siempre, que es fundamental. Y bueno, no mucho más, después al final queremos hacer unos anuncios, hace algo que si me olvido me mata. La idea es, después vamos a hacer un brindis justamente como para festejar, digamos, esta jornada tan emotiva. Así que lo que sí les pedimos para que los compas del bar puedan calcular, vamos a pasar una hojita, a ver los que se quieran quedar a comer una pizza, a tomar una cerveza, un agua, lo que quieran. Si se pueden ganar. ¿Por cuenta de cada uno? Es invitación de Tierra para Vivir. Así que bueno, más aún, ahora los más alentados se pueden anotar. Y bueno, va a estar circulando la hojita por allá también si quieren dejar los datos, mails, Facebook, todas esas cosas para estar al tanto de las nuevas actividades. Y bueno, ya los dejo a los compañeros. Acá tiene la voz que tenía que preguntar. Bueno, Bueno, ¿qué tal? Yo aprovecho, agradezco a los mismos que Gigi, a Tierra para mí mismo, por una nueva invitación a reincidir en la invitación y bueno, espero que se haya renovado el público lo suficiente como para que lo que diga no suene tan, tan conocido. En principio, bueno, la invitación a comentar a mí me toca sobre todo en la beta más urbana, en la publicación en Tierra para Vivir. En su origen era fundamentalmente orientada a problemáticas urbanas y desde hace ya un tiempo la idea es abrir el espectro a problemáticas urbanas y ambientales que tienen mucho en común, tienen mucho también de diferencial, se nos aparecen siempre como ámbitos separados y la propuesta de la revista y la perspectiva política que está detrás de la revista es empezar a rearticularlos, ¿no? Y un poco comentábamos antes, que no es algo que yo vaya a desarrollar ahora, pero como trasfondo común, tanto a las problemáticas ambientales como a las problemáticas urbanas que se tratan en la revista y que transitamos cotidianamente o militamos cotidianamente, está la renta, digamos, del suelo, del suelo urbano, del suelo rural y de los extractivismos que están asociados a esa renta, ¿no? Tenga la forma de extractivismo de recursos naturales o tenga la forma de, bueno, lo que sí mencionaba antes, de extractivismo urbano en el sentido de apropiación privada individual de recursos comunes que fueron producidos socialmente y financiados socialmente, ¿no? Entonces este rasgo común hace que la problemática a la que nos estamos enfrentando sea inclusive uno de los aspectos más regresivos del capitalismo, si se quiere, ¿no? Digamos, si el modo de producción capitalista que se caracteriza por la apropiación privada de los medios de producción y el despojo de los medios de producción a los que los ejecutan, digamos, a los trabajadores, la beta de la renta tiene el plus perverso de que ni siquiera hay un aporte del capitalista en particular, digamos. La apropiación que hay tanto de la renta del suelo a través de los recursos naturales como del suelo urbano es una apropiación de algo que no tiene nada que ver con el que se lo está apropiando, digamos, que ni siquiera es propietario de aquello que hace que en el modo de producción capitalista la apropiación del plusvalor sea del dueño de los medios de producción, ¿no? Entonces esta perversión está habilitada no solo por el capitalismo en general, sino también por ciertos mecanismos y ciertas formas de habilitar y no controlar por parte de los poderes públicos, no tanto a nivel de vuelta, a nivel rural como urbano. En el caso de la ciudad, las rentas de suelo son estructurantes de las distribuciones del espacio, ¿no? Urbano. Y en los artículos que aparecen en La Tierra para Vivir, en donde se abordan estas problemáticas y estas disputas urbanas, eso también me empieza a quedar claro. Tanto a nivel del espacio privado o del espacio que con fines de vivienda o de comercio y productivos, como del propio espacio público, ¿no? Las disputas en torno a estos espacios, bueno, yo pensaba que por ahí se podían clasificar en dos sentidos. Uno, disputas con respecto al uso, y otras disputas con respecto al valor de cambio de ese suelo, ¿sí? Con respecto a las disputas del valor de uso, en las notas que se refiere al desarrollo de la zona sur de la ciudad, se mencionan los procesos de gentrificación, que son procesos en donde se ejecuta una gran inversión en desarrollar mejoras urbanas orientadas a rehabilitar zonas que estaban en algún sentido relegadas con respecto a la dinámica urbana más en general y que se reincorporan al mercado inmobiliario fundamentalmente, que nuevamente pone a jugar esos usos de suelo y apropiaciones de renta, ¿no? Estamos hablando de los casos en los que, por ejemplo, el gobierno de la ciudad declara que cierta zona es un distrito tecnológico, por ejemplo, o es un polo, ¿no? Estos nombres que tratan de dotar a estos barrios, a estas zonas de la ciudad, de un factor atractivo para la inversión privada, ¿no? Esto lo que genera es, por un lado, esto que ya se viene hablando desde los 90 con mucha fuerza, que es la marca ciudad, pero que es anterior, y que tiene que ver con entender a la ciudad como un producto, y en ese sentido colocarla como un elemento atractor de inversiones, ¿no? Esto lo que genera, en la medida en que no se regula o no se generan contratendencias a las dinámicas propias del mercado, es expulsión de sectores populares de estos territorios, ¿no? Entonces, lo que se está generando con estas dinámicas es una dinámica de valorización de suelo, de generar que ese suelo que antes tenía menos valor, menos precio, digamos que era más barato, ahora se valorice más y por lo tanto quienes puedan acceder a él sean quienes tienen mayores ingresos, ¿no? Esta lógica que se genera y que repercute fundamentalmente en torno al mercado informal decanta en que el acceso al suelo urbano por parte de los sectores populares sea cada vez más difícil a través del mercado formal y que por lo tanto los espacios informalizados, las villas de la ciudad, sobre todo de los nuevos asentamientos en la ciudad, tengan cada vez mayor demanda de acceso a suelo. Esto que antes se resolvía en términos de nuevas ocupaciones o de densificación a través de que las nuevas familias de la digamos se desglosen y generen nuevos emprendimientos, por ejemplo, de crecimiento en altura, también lo que van generando, porque seguimos hablando del hábitat popular, pero en el marco de la ciudad capitalista, son dinámicas inmobiliarias informales, con todas las perversiones que ello también deriva, ¿no? Tanto a nivel del alquiler como a nivel de la ocupación de suelo, con fines fundamentalmente de compraventa, ¿no? Entonces, esta dinámica inmobiliaria, esta dinámica de valorización del suelo de la ciudad a través de medidas y de inversiones concretas del Estado, pero inclusive a veces de anuncios, ¿no? Muchas veces se desatan corridas especulativas en torno a determinados espacios o a determinado territorio, nada más que con el anuncio de que en ese lugar se va a desarrollar algún emprendimiento, ¿no? Bueno, recién hablábamos, por ejemplo, de que hay presupuestos asignados a planes que todavía no están aprobados, en el caso de la Comuna 8, o en la otra beta, en la beta inclusive de alcance nacional, las repercusiones que los anuncios del Procrear, el programa, conocen, ¿no? El Procrear, digamos, programa de inversión inmobiliaria, desatan en ciudades y pueblos del resto del país, ¿no? Cuando se anuncia que se va a desarrollar un emprendimiento del Procrear en algún lugar, los precios de suelo se desatan y crecen, ¿no? Dinámica a la que va a tener que estar atajando porque también genera repercusiones negativas con respecto a los propios fines del programa, ¿no? Pero digamos, todas estas dinámicas que tienen que ver con el suelo están fundamentalmente orientadas a la valorización, por un lado, con respecto a quiénes son los usuarios de ese suelo, y en ese sentido hay una disputa entre sectores más populares y sectores medios y medios altos, que son aquellos que van a ir ocupando paulatinamente estos terrenos que antes eran de los sectores populares, caso del Parque Patricios, Barracas, La Boca y San Telmo, con mucha claridad, en otro sentido también Palermo. Y por otro lado, las disputas con respecto a los usos mercantilizados de ciertos suelos, ¿no? Y ahí aparece tanto esta inversión con fines netamente especulativos, e inclusive la inversión inmobiliaria en ladrillos como forma más segura de depositar dinero, lo que también genera alza de precios, inclusive a través de un inmueble que no va a tener ningún uso, sino que exclusivamente se transforma en una forma segura de depositar dinero, ¿no? Esto también repercute en los espacios públicos, digamos. Y otro de los artículos de la TPB se refiere a este proyecto del macrismo, pero que fue apoyado por prácticamente todos los sectores de la legislatura porteña, ¿no? Porque en esto hay una transversalidad con respecto a las dinámicas y las formas de desarrollar ciudad que no solo incumben al macrismo, que es la versión quizá más exagerada, sino al conjunto de las fuerzas políticas que hoy actúan en la ciudad. Decíamos, en los parques de la ciudad, de eso también se trata otra de las notas, se estableció que ciertos espacios se van a destinar a bares, cafeterías, lo que implica que cierto espacio que antes era de uso completamente público ahora va a estar limitado a aquellos que consuman en este espacio, ¿no? A esto se le agregan en forma bastante perversa, porque si uno dijera, privatizo un espacio, genero un comercio, hago un negocio y ya, es una cuestión. Cuando empiezan a meter con perversión que esto lo van a gestionar discapacitados, que va a tener fines mercantilizados pero no tanto, etcétera, etcétera, lo que se desnuda es esta especie de culpa que genera en algunos lo que en otros es más descarado y directo, ¿no? pero que no deja de tener la misma lógica. La lógica es, a un espacio que antes era de uso común, generarle restricciones, ¿sí? Las rejas van en el mismo sentido. Entonces, de conjunto, de lo que se está hablando es de espacios en disputa, con usos de sectores sociales cada vez más limitados, y en tendencia una ciudad cada vez más exclusiva y para menos, ¿sí? En el sentido de su apropiación, por un lado, y de cuál va a ser el uso con fines de vivienda del suelo, pero en otro sentido también en cuanto a cuáles van a ser las disposiciones de espacios públicos para esto. Al mismo tiempo que la ciudad no deja de ser receptora cotidiana de millones de personas que vienen de sectores periféricos del área metropolitana de Buenos Aires a la ciudad, ¿no? Entonces la dinámica perversa de la ciudad, en algún momento habrá que discutir en más profundidad, es desdensificar en el sentido de restringir el acceso al suelo para algunos, acotar el uso de los espacios públicos y, por otro lado, no generar medidas de reversión de la cantidad de gente que viene a la ciudad y de la hipercentralidad de la ciudad de Buenos Aires con respecto al conjunto del país, ¿no? Dinámica perversa, digamos, si las hay, sobre la que en alguna medida también hay vínculo con respecto a las formas de explotación del suelo no urbano y de las formas de desarrollo del resto del país, ¿no? Pero, digamos, para ir limitando, digamos, para ir cerrando, digamos, y ir pensando también qué se puede generar como respuesta, ¿no? Porque acá también hay una prevención que por ahí cabe señalar. Muchas veces la respuesta que tenemos de los sectores populares o de quienes vemos en forma crítica estas perspectivas de desarrollo urbano son altamente conservadoras, ¿no? Y en esto también hay que, me parece, poner una observación atenta, ¿no? ¿Cómo se revierten estas formas exclusivas de uso de la ciudad? No es no generando ninguna transformación ni ninguna mejora urbana. A veces las perspectivas con respecto a las respuestas a la gentrificación, ¿no? Gentrificación nuevamente es cómo se van generando desplazamientos de población de sectores populares a partir de la inversión en el mejoramiento barrial y, por lo tanto, que ese barrio resulte más atractivo para sectores de más altos recursos, ¿no? No es no generando mejoras y, por lo tanto, que los sectores populares sigan viviendo en las mismas condiciones, ¿no? Cuando uno piensa en cómo la ciudad se va desarrollando, lo que tal vez habría que empezar a incorporar es cómo se van generando contratendencias a estas dinámicas propias del mercado, ¿no? Cómo se van introduciendo políticas que tiendan a limitar estos usos especulativos inmobiliarios informales en tendencia a desmercantilizar al máximo posible el acceso a un bien de primera necesidad como es la vivienda, ¿no? Digamos, cuando uno piensa en otros bienes de primera necesidad, uno puede observar formas desmercantilizadas de acceso, cada vez más deterioradas, cada vez más puestas en cuestión, pero el acceso a la salud, a la educación, a la alimentación, son accesos en los que hay alternativas o desmercantilizadas completamente, o por lo menos hay formas, digamos, hay políticas públicas para generar comedores populares, hay políticas públicas para educación pública y salud pública, por supuesto que implican batallas cotidianas para su acceso. Ahora, si uno piensa a nivel de vivienda, la brecha se hace mucho más manifiesta y tiene que ver nuevamente con lo liberada a las fuerzas del mercado que están estos accesos, ¿no? En ese sentido, digamos, me parece que una de las perspectivas que hay que empezar a pensar es cómo se tiende a poner en cuestión la hipermercantilización de la vivienda, nuevamente lo que implica poner en cuestión la sacrosanta propiedad privada, en este caso, de un bien de primera necesidad como es la vivienda y su correlato con respecto al suelo urbano, ¿no? Y por último, bueno, digamos, el observar qué respuestas populares se vienen dando, cuáles son sus potencias y cuáles son sus límites también, y ahí, digamos, recuperar experiencias en donde quienes han ocupado tierra la han ocupado en forma organizada, han mancomunado la forma de autoproducción de suelo que existe en el conjunto de las villas de la ciudad y de los barrios informalizados y la han puesto al servicio de generar mejores condiciones de vida para los sectores populares que así se asientan, ¿no? Estas perspectivas quizás son las que empiezan a trazar, digamos, alguna alternativa a estos usos más limitados del suelo. Bueno. por ahí dejo por acá y después. Dale. ¿Después retomamos o? Sí. Bueno. Bueno. Bueno, buenas noches. Agradezco a las compañeras y compañeros de Tierras para Vivir. Un poco para buscar el empalme y que no pegue el salto, porque bueno, la idea sería hablar de hidrocarburos, pero bueno, con esto de la tierra, la valorización, la especulación del suelo, desde hace aproximadamente 2 o 3 años se habla mucho de Vaca Muerta. En realidad se está hablando de Añelo, de un lugar en la provincia de Neuquén, que a partir del potencial que tiene, que habría ahí en el subsuelo, el lugar en la superficie, perdió el nombre, ahora se llama Vaca Muerta por los hidrocarburos. Bueno, ahí con estas corridas especulativas, si bien está operando YPF y Chevron y otras empresas más, y todo ese boom anunciado todavía está muy frisado, una habitación, una casa con 3 ambientes cuesta 27.000 pesos el alquiler. Son esas cosas que pasan, ¿no? De la bonanza. Claro, para los sueldos petroleros puede ser que entre 4 o 5 petroleros hagan una vaquita y la pasen bien, pero para empleados públicos, que son la mayoría de la gente que vive en el lugar, no se puede. Entonces, en un lugar como Añelo, que se está transformando, el Estado, sea provincial, sea municipal, no tiene profesionales, y no le van profesionales a vivir porque los sueldos que paga el Estado no les alcanza para pagarse la vida en el lugar, así que van permanentemente 2 o 3 veces a la semana a Neuquén. Estas cosas que, bueno, que tienen la rápida valorización, y después, bueno, lo que está pasando hoy en toda esa zona, que tierras que eran para producción de alimentos, sea economías de subsistencia, como puede ser la ganadería, la cría de chivas, de algunos vacunos, y después la producción de frutales, vitivinícolas, eso es una producción más de término capitalista, no una economía de subsistencia. Bueno, todas esas tierras que tenían un uso de producción de alimentos, hoy cómo se transforma todo eso, y lo que era la ruralidad hoy se ve invadida y se transforma así en ámbitos abiertos, pero con una lógica totalmente empresarial, de industria, de cómo se va el despliegue que se hace en el lugar, y eso solamente a partir de anuncios. A partir de anuncios, y ahí sí aprovecho para entrar a donde quería, a partir de los anuncios que se fueron haciendo a partir del 2011, con este hallazgo de Vaca Muerta, que potencial de hidrocarburos que iba a salvar al país, un país que viene con una baja en los niveles de extracción de gas y de crudo desde el año 98, de gas desde el año 2004. Entonces, ante esa caída, que las empresas que se habían acomodado a partir de la privatización de YPF y de la desregulación del sector, y se habían preocupado por extraer los hidrocarburos y no hacer inversión en exploración, y tampoco hubo del Estado una intención de apropiarse de la renta para diversificar una matriz como la que hoy tenemos, dependiente en un 90% de los combustibles fósiles. Bueno, a partir del año 2011 se empieza a hablar de los no convencionales y de Vaca Muerta particularmente como la gran salvación. Eso fue en parte lo que motivó también la ley de soberanía hidrocarburífera, por la que se llegó a la expropiación de YPF, porque bueno, en 2011 YPF había dicho que tenía la vaca atada, pero solamente había dicho que tenía la vaca atada, no había inversiones en poner en producción todo eso. La balanza de pagos del gobierno argentino de incrementar año a año la importación de gas hizo que en un momento al Estado la plata que le entraba por las hojas se le iba por el gas, y ahí fue que la alianza estratégica que desde el menemismo hasta el 2012 se había sostenido con Repsol y YPF se rompió. Repsol dejó de ser una aliada, se echó mano a una cantidad de herramientas que tenía el Estado, esto de revertir áreas. De repente se dieron cuenta, el Estado se dio cuenta de que podía, si no se cumplían con los planes de inversión, se le podían quitar las áreas a las empresas. Y así fue como se fue presionando. Claro, durante 15 años, 20 años no había pasado nada. Se empezó a meter mano ahí, a presionar a YPF, a Repsol. Se logró la ley de soberanía hidrocarburífera. En su momento, si bien quedaba a mitad de camino, porque era una expropiación parcial, no era toda la empresa, era un sector de todo, una empresa de todo el sector hidrocarburífero. Hay que recordar que YPF representa el 30-35% de la producción, el otro 65-70% está en manos de sectores transnacionales, mayormente de empresas como Total, como PAE, y demás. Pero bueno, por lo menos en esa retórica, en esa épica YPFiana, que es un poco también lo que se reconstruye en el artículo que sale en esta edición de la revista, en esa épica YPFiana se hablaba de que los hidrocarburos iban a dejar de ser un commodity, que volvían a ser un recurso estratégico volcado a los intereses del país. Se hablaba mucho de una retórica muy desde Mosconi, ¿no? Se levantaba la figura de Mosconi y después trajeron a Galuccio, que... Claro, medio raro, el Mosconi, es un empresario 3.0 más que un Mosconi. Pero bueno, se fue buscando desde esa lógica, se planteó esto de los hidrocarburos como recurso estratégico, se planteó que las empresas, se terminaba la libre disponibilidad, las empresas ahora iban a tener que someterse a la planificación del Estado. Ya antes, desde el Estado se había puesto límite a los dólares para que no se vayan, ¿no? Y bueno, toda esa épica también tenía esa otra mitad de lograr el autoabastecimiento a partir del desarrollo masivo de los no convencionales, y ni una palabra de que la captura de la renta, que en todo caso se obtuviera de eso, sirviera para diversificar la matriz. Y acá, no solamente desde un punto de vista ambiental es necesario diversificar la matriz, sino que también por ahí los sectores, para los sectores más duros, que por ahí todos los temas ambientales le parecen temas menores, bueno, inclusive hasta por una cuestión de Estado, por una cuestión de gobernabilidad, no se puede mantener una matriz que esté que dependa en un 90% de dos fuentes, de gas y de petróleo. Argentina además tiene el potencial en eólica, en solar, tiene los técnicos, tiene la capacidad, porque bueno, si bien desde el observatorio no promovemos lo que es todo lo que es la tecnología nuclear, el desarrollo nuclear, bueno, si en el INVAP se pudo desarrollar reactores y se han desarrollado también molinos eólicos, hay una capacidad instalada para llevar adelante todo eso. Pero bueno, la ley de soberanía hidrocarburífera seguía apostando a este espacio, a los no convencionales, que los no convencionales también son una porción de lo que es el también acotado universo de los hidrocarburos, porque bueno, estaba la cuenca submarina, la plataforma submarina, estaba la recuperación terciaria, hacer una auditoría de qué era lo que había en el subsuelo, porque bueno, también se decía que las empresas, como no le daban los precios, la poca exploración que hacía, si encontraba algo, lo dejaba ahí abajo hasta que el mercado le otorgara mayores beneficios. No se hizo nada de eso, se apostó a los hidrocarburos y dijo, bueno, acá echamos a Repsol, bueno, ahora hace falta plata para poner en producción todo esto, porque si poner en producción yacimientos convencionales cuesta una millonada de dólares, apostar a los no convencionales cuesta mucho más, porque son tecnologías que se están desarrollando, son tecnologías que están acaparadas por un sector, por una cantidad muy reducida de empresas, y ahí que Galuccio esté donde está, bueno, también implica por qué vamos hacia donde vamos. Es un técnico que viene de Schlumberger, una empresa que está especializada, es una de las empresas junto con Halliburton, Innovación y otras más que son las que están especializadas en este tipo de tecnologías. Así que bueno, no es sorpresa que vayamos en esta dirección. Bueno, no había el dinero cuando se fue a pedir, se le fue a pedir a, y en eso sí el pragmatismo fue ley, se le fue a pedir a Total, se le fue a pedir a Exxon, a Chevron, se le fue a pedir a los chinos y todos le dijeron lo mismo, bueno, queremos tener libre disponibilidad, nosotros vamos a definir el destino de lo que se extrae. No puede ser esto de que Argentina tenga un precio de corte, la producción de hidrocarburos, el precio tiene que regirse por valores internacionales. Y bueno, se nos tienen que garantizar estabilidad fiscal, se nos tiene que garantizar una cantidad de cosas. Hubo toda una pulseada hasta que en diciembre del 2012 apareció Chevron como la gran aliada, esta épica soberana, esta épica de... Bueno, ahí Mosconi ya directamente lo habían frisado porque era medio incompatible ponerlo a Mosconi al lado de Chevron y la contaminación en la Amazonía ecuatoriana, así que mejor guardarlo al general Mosconi. Y también al general Perón, me parece que lo guardaron, ahí guardaron a todos. Y para que se diera este acuerdo con Chevron, también se dieron dos decretos, el decreto 927 y el decreto 929. El 927 lo que permitió era a las empresas que traían bienes de capital que fueran bienes estratégicos para el desarrollo y no convencionales, se le eliminaban todas los aranceles aduaneros o se le reducían al mínimo. Y por otra parte, esto que venían pidiendo las empresas de libre disponibilidad, bueno, para los proyectos de que invirtieran más de $1,000 millones a partir del quinto año, podían exportar el 20% de la producción a precio internacional, y si el gobierno decidía que no se podía exportar porque había que garantizar el autoabastecimiento interno, bueno, eso se iba a vender al mercado interno a precio internacional y los dólares se iban a poder girar a casa matriz sin ningún tipo de limitación. Bueno, toda esta larga introducción es para hablar de lo que pasó ayer también, ¿no? Esta ley de inversiones que se la llamó ley de hidrocarburos, que en realidad no es una ley de hidrocarburos, es una reforma de la ley que ya viene de Longaniato, de los años 60. Lo que se hizo fue, como todas estas ventajas no permitieron tampoco el desarrollo de Vaca Muerta, ni de los no convencionales, porque en Vaca Muerta si hay 400... en la provincia de Neuquén hay 400 pozos para no convencionales, de esos 200 serán para aceite, porque esa es la otra trampa. Una cosa es perforar la roca madre, que es mucho más dura, más compacta y tiene una mayor inversión, y otra es las arenas compactas, que es muy similar a la explotación convencional, que requiere menor inversión, pero bueno, cuando hablan de la explotación no convencional dicen que se perforaron 400 pozos que están en producción, y como no aclaran, pareciera que hay 400 pozos en producción en Vaca Muerta. No, en Vaca Muerta hay poco más de 200, la gran mayoría son de Chevron y YPF. Como eso no está resultando, ahora esta nueva ley lo que impone es que, bueno, si antes pedíamos $1,000 millones para darle todos estos beneficios a las empresas, ahora por $250 millones, por la cuarta parte se lo llevan a precio de saldo. Eso es lo que se ha votado, lo que se ha hablado en estos días desde el oficialismo como una ley soberana. Lo que antes era por $1,000 millones, ahora va a ser por $250 millones. Si las empresas se llevan el 20% de la producción, lo podían vender al mercado internacional o a precios internacionales en el mercado interno. Para quienes exploten la plataforma continental, se van a poder llevar el 60%, que lo van a poder vender a precio internacional. Esas son también las... no solamente significa un nivel muy muy grande de beneficios para las empresas y de y de aceptar las imposiciones, o ahora me perdí. No solamente tiene que ver con esto de aceptar las imposiciones de las empresas, de Total y de PAE, de garantizarles el negocio, sino también tiene que ver con esto de que había otras alternativas, incluso en el reducido ámbito de los hidrocarburos, había otras alternativas que no solamente era el fracking. También en esta nueva ley se da beneficios para quienes hagan recuperación terciaria, que es que los viejos pozos que están en producción desde hace décadas los pongan en producción con innovaciones tecnológicas. Y bueno, esto que está haciendo ahora YPF, ahora para las empresas, de las empresas que lo hagan, van a pagar menos regalías. Es una cantidad de hidrocarburos, realmente no habla mucho esta ley, habla de garantizar beneficios. Una ley de hidrocarburos tendría que estar hablando también, tendría que tener un capítulo ambiental fuerte, tendría que tener un capítulo fuerte de todo lo que es la consulta a los pueblos originarios, a lo que el Estado está obligado por las leyes vigentes, por los acuerdos que ha firmado, sin embargo no se aplica. Una ley de hidrocarburos también tendría que estar contemplando esto que hablábamos antes, estas transformaciones, estos impactos sociales que se dan en los lugares, las transformaciones territoriales, bueno, eso también tendría que estar. Lamentablemente se ha legislado solo para garantizar el beneficio de las empresas, se ha apostado al mismo sector que nos llevó a esta situación. Bueno, se espera que ahora tome el timón y garantice el abastecimiento. Y muy, muy, muy cortito, no me pases otro papelito, por favor. Bueno, nada, corto hablar del espacio al que pertenezco, que si bien formo parte del Observatorio Petrolero Sur, bueno, como observatorio somos parte de la Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén, que es un espacio donde confluimos organizaciones sociales, feministas, organizaciones ambientales, partidos políticos. Y lo que estamos tratando de hacer es, si bien nos parece importante discutir la renta, discutir el control del recurso, no discutir la renta, la apropiación social de la renta y el control del recurso, un recurso estratégico, planteamos que bueno, que el debate tiene que ir mucho más allá, tiene que incorporar otras aristas, tiene que incorporar toda la temática social y ambiental. La explotación de hidrocarburos no se realiza en desiertos, en lugares vacíos, sino que es una actividad que tiene un fuerte impacto en la vida de todos nosotros y todas nosotras, pero también en la boca del pozo tiene impactos muy fuertes, implica transformaciones muy fuertes, implica borrar identidades de territorios, de pueblos. Así que bueno, esa es un poco la idea, la propuesta de trabajar desde la multisectorial. Y bueno, ya estamos, ya es una experiencia que tenemos poco más de un año como multisectorial, pasamos por otros caminos antes, y bueno, es una apuesta que estamos haciendo desde diferentes sectores. Así que desde ahí es donde también estamos tratando de promover una diversificación de la matriz y sobre todo levantar como propuesta política la soberanía energética, que es mucho más que nivelar la balanza de pagos. Gracias. Un segundito, Dami, antes de que hable Damián. Acuérdense, como todavía le falta hablar a Damián y después viene el debate, si se quieren pedir una cerveza, una gaseta o comer una pizza, así que bueno, ahí están invitados a comer o a tomar si quieren danza. Así que ahora sí, ya el chivo, ¿viste? Como la bueno, a ver, en principio, como decía Gigi, va a venir una compañía del barrio el 14 de febrero. Bueno, las inundaciones y los conflictos que hubo hoy en el tren no pudieron permitirle a la compañía llegar. Así que, soy de Castro. No soy María. Yo no soy de Castro. Yo no soy María. No, bueno, a ver, la cuestión de los Jams que terminó llevando a tres eventos represivos que llevó a causas penales y civiles, es casi la consecuencia lógica que se da en, no solamente en la villa de la capital federal, sino en lo urbano. Digamos, la propia presión demográfica, la propia asociación generacional va haciendo que en los mismos cascos urbanos, por ejemplo en Brown, cuando están los Jams, rápidamente se van haciendo cordones de barrios populares, cordones de barrios de trabajadores y de trabajadoras que en el correr de la inmediatamente de la década se van haciendo post-cordones, digamos, crecimientos a partir del propio recambio generacional. La toma esta del 14 de febrero está, para que se den una idea, en un barrio que fue ocupado hace 5 años. Los hijos, igual buena parte de los ocupantes de la nueva toma de la que fue dada este año, son los hijos de los que ocuparon en el 2009, digamos. Como decían los compañeros, digamos, no solamente la mercantilización, sino la inexistencia absoluta de la política de vivienda, lleva a que, digamos, se da una cuestión de hecho en los barrios y en Almirante Brown, que no tiene la visibilidad que tiene, por ejemplo, tomas de tierra, como ha pasado en Capital, ya sea con el Parque Dominicano, ya sea con el barrio Papa Francisco este año. La cuestión fáctica en el llano, en el concreto, entre las diferentes fuerzas en acción, se da de una manera mucho más cruda. Más cruda porque la ley pasaría a ser casi un tratado internacional que no tiene ninguna clase de vigencia. Ahí todos los actores juegan y es la cuestión de correlación de fuerzas lo que impone o lo que determina cómo se va. Entonces, la toma arranca a finales de febrero. Como decía, digamos, en un barrio que había sido ocupado, es llamativo porque se hace sobre la vera de un predio que ahora voy a describir en qué consiste, pero en la vera de una plaza que se llama Ernesto Che Guevara, digamos. Había como situaciones místicas producto de una toma anterior donde ya había sido ocupado y había sido, digamos, diseñado desde el proceso de organización popular. El predio en cuestión es un predio de 4 hectáreas que había sido marginado de la toma del 2009, producto de la especulación de los punteros, y que tras 4 años de no haber habido ninguna clase de respuesta y donde todas las causas habían sido paralizadas, los compañeros avanzan y lo toman. El primer día ya la policía interviene, al malevaje, digamos, a lo malevo, vienen, les comentan brevemente, digamos, lo que fue el primer acto represivo, que fue más que nada un acto intimidatorio, les comentan que básicamente iban a responder, como mejor se lo responde la policía, si no se retiran el mismo día. Los compañeros repliegan ese mismo día y se van a la vereda. La vereda, digamos, ¿no? Estamos hablando de que en tierras todo el predio es un baldío, ¿no? Incluso donde hay casas hace 5 años, y la vereda vendría a ser casi la expresión eufemística de lo que divide el predio con canchas de fútbol con la toma del 2009. Sí, digamos, lo que nuestros planos, o sea, los planos de la organización popular, generó el barrio, y en esos planos el barrio mismo asignó donde debería haber una calle, digamos, ¿no? De ahí a que haya una calle es otra cosa. De hecho, en el proceso de lucha, por ejemplo, hubo un momento en que un compañero le agarró un paro cardíaco y la policía, cuando llega, porque llega siempre primero la policía que la ambulancia, nos dice, bueno, che, pero si no arreglan la calle, no pueden entrar a la ambulancia. Bueno, son ridiculeces así que suceden, digamos, que bueno, son insostenibles. Cuando se da el proceso de desalojo, los compañeros están cerca de mes y medio, 2 meses, aguantando en la vera del predio, un predio que en esas 4 hectáreas una parte está ocupada con canchas de fútbol, usufructuada por un usurpador en el pésimo sentido del término, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de diferentes grados de usurpación, claro, que la usa para, digamos, que hace un negociado importante, digamos, se especula que saca alrededor de 50.000 pesos por fin de semana, y eso en interacción con la policía bonaerense, digamos, específicamente con la comisaría número 4 de Long Jams, que está al lado de la estación, pues ahí quiere pasar a saludar. Bueno, tras un mes y medio, y ya no era febrero, no era comienzo de marzo, sino que se acercaba mayo, decidimos en la asamblea avanzar. Ya había habido complicaciones, digamos, los que habían estado inicialmente adentro, digamos, a la cabeza del proceso de la toma, se habían corrido por cuestiones punteriles. La toma había tenía un componente muy fuerte de espontaneidad inicialmente, pero así como se le dio en el Parque Interamericano, además de la Organización Popular, que se le puede dar, siempre está ahí sujetos de esa calaña. Cuando se decide el 30 de abril avanzar y tomar, de hecho, las 4 hectáreas, ya esos sujetos estaban corridos y lo que gobernaba el proceso era la asamblea del barrio. La asamblea de la toma, la asamblea de los 150 vecinos y familias ocupantes, junto con la solidaridad del 14 de febrero. Que eso fue un proceso interesante porque, en general, cuando un proceso de toma de viviendas se consolida, inmediatamente, ya sea por una cuestión de miedo, ya sea por, digamos, empiezan a surgir lo más regresivo de la concepción pequeño burguesa de la vivienda, porque fundamentalmente tenés miedo que cualquier movimiento, cualquier aspaviento en el barrio genere, digamos, que te complique tu propia vivienda. Esta vez se ocupa, se demarcan lo que serían las calles, se demarcan las viviendas, se lotea, se hace todo un proceso de 6 horas, 7 horas, donde los compañeros se autorrealizan, donde se definen delegados por manzana, donde se da un proceso total de organización y donde la policía llega a las 3 horas a ver qué estábamos haciendo. Para que nos demos una idea, las canchas ocupan parte de ese predio y predios atrás de un predio que está hace mucho tiempo abandonado y el usurpador es un viejo casero. Yo no sé si estoy mareando. Entonces son tipos que son de los rocas, son de los gente que se ha dedicado a conseguir tierra en general a base de caballadas. Y muchas veces no saben ni lo que tiene, digamos. Y esto generó que, digamos, el usurpador pudiera ir, por ejemplo, por la usurpación. Que ese sería que se le cumplirían 20 años en el nivel. Bueno, la policía no cumplió nada, digamos. Después de venir a ver qué estábamos haciendo, caen 4 patrulleros y alrededor de 50 efectivos. Y a los tiros reprimen el proceso de organización. Cuando digo los tiros, es que avanzan literalmente, llegan a la vera del barrio 14 de febrero y están 1 hora disparados. En el proceso hay 100 heridos, en el proceso hay 3 detenidos, de los cuales uno es un compañero periodista, queman las casillas, disparan a quemarropa, nosotros habíamos tenido precauciones de, por ejemplo, retirar a las criaturas y demás. Todo eso hizo que no hubiera más hechos vandálicos por parte de la policía, pero que no se pudo evitar 1 hora de represión. A tal punto que las oleadas de resistencia, fundamentalmente los pibes en el barrio, esos pibes que en general están fuertemente estigmatizados como los peores delincuentes de la sociedad, digamos, ¿no? Acá los compañeros han hecho un pareo de los verdaderos delincuentes, hicieron 6 andanadas, literalmente hablando, contra, digamos, bajo las balas. A piedrazo limpio, defendiendo su derecho, todo combatiendo, insisto, y yo estoy mintiendo, la plaza de Ernesto Che Guevara, digamos, lo cual está hacia el lado de componente grotesco del asunto. Bueno, en un momento se escucha, en este ir y volver de la resistencia de los vecinos en el barrio, de los compañeros, se escucha que uno de los más bravos en la foto de la represión ese día es un oficial que le dice el gitano, fíjense lo que dice en el barrio ese muchacho, ese que le rompió el auto a la periodista, ese que prendió fuego una de las casillas, es el que está frente a uno de los compañeros que después va a ser detenido, con la estaca de la escopeta así a punto de darle en la cabeza. Ese chabón grita, se nos acabaron las balas. Entonces inmediatamente repliegan y inmediatamente nos avanzamos. Lo cual es grotesco, porque después el saldo, digamos, nosotros no solamente teníamos que llevarnos heridos, sino que nos teníamos que llevar mochilas enteras con cartuchos de balas de goma, con mochilas llenas de cartuchos vacíos. Bueno, nada, ellos repliegan, nosotros avanzamos, recuperamos la totalidad del predio después de 1 hora de conflicto, y ellos negocian, ¿no? Entonces apelan a la extorsión. ¿Qué nos dicen? Bueno, ustedes van al punto de status quo inicial del día, o sea, fuera del predio, y nosotros sacamos a los 3 que están pintando. Nosotros sabíamos que sea, no teníamos certeza, pero sabíamos que estaban heridos. No sabíamos que le habían dado un culatazo en la cabeza. De hecho, estaban finalmente heridos. Nosotros hacemos asamblea en el barrio, cumplimos los criterios que ellos nos plantean, digamos, privilegiamos la integridad física de los compañeros, y ellos nos dicen, bueno, 2 o 3 horas salen. Ni pedo, a las 8 de la noche tuvimos que hacer otra asamblea, le caímos con batucada a los vecinos a la comisaría número 4, y bueno, logramos que los compañeros salgan. Después de ese proceso, desde ese 30 de abril, fue el día de la segunda represión, ¿no?, hasta el 17 de junio, que es la tercera, donde ya será una cuestión más legal, digamos, donde los tipos hicieron todos los procesos legales necesarios para que la policía intervenga y te pueda pegar con una orden de desalojo en la mano, digamos. Pasaron cerca de más de 2 meses, donde no hubo ningún movimiento judicial que pudiera prever que iba a pasar lo que pasó. A ver, cuando termina el día, el saldo, más allá de que nosotros replegamos el saldo en la calle, en el barrio, concretamente, es que nosotros volvimos a avanzar después de que sacamos a los compañeros y nos quedamos con el 80% del predio. Lo único que no nos quedamos es el 20% que era lo que ocupaba de ese predio las canchas, las famosas canchas de fútbol, pero que le tuvimos la gentileza de sacarle los saldos y de dárselo a este sujeto. En ese proceso de 2 meses, los compañeros empezaron a construir sus viviendas, empezamos a incluso a achicar los lotes para que pudieran entrar más compañeros. Entonces, ese proceso que siguió de asamblea con manzana, empezamos a ver la posibilidad de acceso de servicios y demás. Y supuestamente el abogado histórico del barrio, el que venía del 2009, iba a salvaguardar la integridad judicial, ¿no?, que no hubiera ninguna andanada por ese lado. Bueno, el 17 de junio nos enteramos que este sujeto, que es ligado al puntero del barrio y al kirchnerismo, no había presentado ningún papel. De hecho, acá está la compañera abogada Florencia Serra, también de TPB, a partir de ahí tomó la posta, porque con una mera medida de amparo se hubiera frenado. Ahora, nosotros en ese proceso de 2 meses evaluábamos la posibilidad de tomar el 20% restante. Pensemos que esta presión demográfica hace que una toma bien organizada, sin tranza, sin vender los lotes y demás, que no es fácil de sostener porque aparte, digamos, no hay una homogeneidad entre los compañeros, hace que llegue el compañero también con necesidad habitacional, y eso forzaba, bueno, si entrábamos o no entrábamos al 20% restante y demás. Lo cual nos explicaba que sabíamos que muy cerca de la zona del pleno está la infantería, digamos. Las condiciones de seguridad implicaban, si nosotros podíamos hacer una jugada así, ese nivel de competitividad, digamos. Por otra parte, lo que sí había, lo que había siempre, lo que pasó por ejemplo en el Parque Interamericano, que es el acoso permanente, este sujeto, el usurpador, a lo bonanza, saliendo con el caballo y una escopeta a tirar tiros al aire, electrificó las rejas. Varias criaturas quedaron pegadas literalmente por electricidad en, por ejemplo, el arte de Cuba, que por ejemplo usaban para ir a buscar una pelota de fútbol. Bueno, todo ese proceso lleva a la cúlmine en junio, donde hacen un tercer desalojo y ya los compañeros, muy cansados, mucho frío, lo desalojan y hay un repliegue total. En ese repliegue, los tipos, ¿qué hacen? Avanzan por todo el barrio tomado originalmente, que son cerca de 30 hectáreas. Entonces, ¿nosotros cómo respondemos? El barrio, digamos, responde generando un proceso de organización que no solamente pusiera en tensión la legitimidad de la tierra, digamos, en un barrio que está ocupado hace 5 años y demás, no solamente para recuperar las hectáreas perdidas, sino para reivindicar el reconocimiento del Estado por parte de las 500 familias que están viviendo hace 5 años ahí y que, por ejemplo, viene la policía y te dice con desparpajo, bueno, si no arreglan la calle no vamos a poder meter la ambulancia. Entonces, tenía un proceso de organización donde, por ejemplo, nosotros intervenimos, no solamente denunciamos penalmente a la comisaría número 4, con nombre y apellido, ya están diciendo el tiempo, 5 minutos. Bueno. denunciamos penalmente a la comisaría número 4, sino que además empezamos a intervenir en las causas civiles y penales que habían hecho sobre nosotros. Causas penales, por ejemplo, de usurpación, como si nosotros hubiéramos violentado una reja. Hoy, para entrar, para que se den una idea, para entrar del barrio ocupado históricamente a esas 4 hectáreas, hay que hacer un salto en la rocha, porque hay un foso y una reja. Por lo cual es muy difícil. Pero hay un proceso que se generó interesante en el barrio, que es de asamblea permanente o casi permanente, donde los compañeros fueron y recorrieron todos los organismos respectivos de tierra, de ciudadana, de nación y provincia, la Defensoría del Pueblo, los tribunales, se arman comisiones de barrio, y de hecho, a partir de ese proceso de organización incipiente, se estaba logrando ramificar esa pelea y esa organización en otros barrios de la zona de Almirante Brown, por ejemplo en Villa París, lindante a Leucia, ¿no? Así como que también hay, esto que decía en un comienzo, hay una especificidad en la zona, de mucha toma de tierras, y por ejemplo, cerca del 14 de febrero hay varios barrios, como por ejemplo Las Lilas, que están en un proceso similar, y así podemos describir casi todos los barrios de la zona. Y por ejemplo, hay una toma donde están los compañeros de la Dignidad, el Cleu, el barrio Pueblo Unido, donde también se da un proceso similar, digamos. No hay una política de vivienda, los compañeros se organizan por una cuestión de hecho, y al no tener la trascendencia que tiene en capital, la policía interviene a discreción. Entonces, nada, esto como para cerrar, el saldo a nosotros, si bien los compañeros se dispersaron, lo que quedó de los vecinos ocupantes es malevaje, digamos, ¿no? Los que no trabajan, digamos, los que viven del turismo, digamos. Lo cual generó tensiones. Sí generó un proceso de organización muy fuerte donde la lucha por el reconocimiento del barrio, por ejemplo, generó un censo hecho por todos los vecinos, donde se generó un proceso de respuesta interesante que, por ejemplo, llevó a que el municipio, porque estaba olvidando ese dato, el municipio, como es un municipio masista, digamos, para dar una respuesta, como no tiene fondos del gobierno nacional, dice, bueno, vamos a hablar con los dueños originales. Entonces aparecen esos carcamales que parece salido de fotos en blanco y negro, con galera, sombrero y demás, y nos dicen con frescura, sabiendo que el año que viene pierde el derecho a la tierra, porque este sujeto se la va a cagar por la usurpación, nos dicen, bueno, ustedes quieren la tierra, no hay ningún problema, arreglamos con 28 millones de pesos. En el proceso de discusión, digamos, estábamos hablando que los técnicos no tienen ni hecho la asociación, el proceso de debate de 15 minutos, de los 28 se había pasado a 14, digamos. Con lo cual, digamos, no hacer, digamos, cualquier disputa con un vendedor ambulante de acá 11 es más difícil que con otro sujeto. Entonces, bueno, nada, lo interesante es eso, digamos, que el saldo político general es la dispersión, y en este caso es la profundización de la organización territorial de los compañeros. Como esto tiene así un formato muy programa de tele, voy a dar unos saluditos más antes de entrar. No, porque después tengo gente, me olvido y me retan las reuniones, me dicen, che, tío. Bueno, primero el compañero Fer Cabrera, que no está porque está en Neuquén haciendo trabajo. ¿Eh? Bueno, que saludé antes a otros compañeros. También llegó Valores ahí. Así con ella también. Y a los compañeros de Tierra para Vivir, Comahue, y un incipiente TPB Tucumán, así que también desde acá les queríamos mandar un saludo a ellos. Y bueno, si les parece, antes de hacer los últimos anuncios que tengo para hacer, pero voy a esperar al final, abrimos la ronda de preguntas, de reflexiones. Si quieren, vamos juntando un par para después hacer una pasada con los panelistas. ¿Cuánto? Sí. saliente. Sí, relacionando un poco las presentaciones de los profesionales locales por la parte urbana, el negocio inmobiliario y demás, un tema muy importante de la marca. Y después, lo que me preguntaba un poco es cómo trabajas con el tema de, por ejemplo, las ocupaciones de los servicios y demás, porque la compañera de no pudo venir por la lluvia, y es algo que también, de alguna forma, tenés distintas escalas de respuesta. Lo que existe en general en los barrios se hace por la comunión del esfuerzo de los propios pobladores. En eso también hay una característica que se exacerba en el Gran Buenos Aires y en el conurbano por el carácter de la intervención del Estado. Yo acabo una mención, una pequeña. Políticas hay y muchísimas. Hay no solo políticas habitacionales, sino políticas de vivienda, y las hay. Y no alcanzan y no sirven. Y esa es la cuestión. El Plan Federal construyó vivienda a rolete. Y sin embargo no resuelven la problemática habitacional. Entonces el problema, yo insisto, es qué se hace con es el problema del suelo y de la especulación en torno al suelo, y que por más política específica que destines a la vivienda, no hay respuesta si no intervenís en el mercado inmobiliario. Pero eso como nota al pie. Pero políticas, por ejemplo, de mejoramiento barrial hay, pero siempre son iniciadas por los propios pobladores. Los tendidos de luz los hacen los pobladores, después viene el Estado, en el mejor de los casos, en capital, hace algún aprolijamiento, hace un mantenimiento de segunda, etcétera, y interviene. Pero el origen del servicio lo establecieron los pobladores. En la Villa 31, donde yo laburo, las cloacas las hicieron los pobladores. Después, ahora, están haciendo una obra de mejoramiento en el barrio, interviniendo sobre eso que ya está hecho. Pero todo lo que no lo hacen los propios pobladores, la calle que la reclamaba el policía, no lo hace. El policía lo planteaba por una cuestión de qué es lo que ve, qué pasa en el resto, el cinismo que un agente estatal te lo venga a plantear en el territorio, ¿no? Entonces esa escala de intervenciones urbanas las puede, y de hecho las desarrollan los propios pobladores. Ahora, hay otra escala de intervenciones que tiene que ver con la urbanización del conjunto del barrio, etcétera, que no hay forma de que no la establezca, no se desarrolle a través del Estado. Y esto, pensemos en las inundaciones a nivel urbano en general, que no afectan solo a los barrios populares, pues, bueno, ni hablar de La Plata o y demás, pero ¿no? Entonces hay una escala de intervención que necesariamente requiere una intervención relativamente o medianamente planificada por parte del Estado, que no se está desarrollando ni en el conjunto de la ciudad ni en los barrios en particular, ¿no? Bueno, esto ha sido motivo del. En el anterior TPB lo trabajábamos un poco más para seguir con los chicos. Está agotada, porque se ve que. Pero digamos, tiene que ver con esto, con que. Que de vueltas, siempre parece como una especie de todas las respuestas son las mismas, ¿viste? La culpa de todo la tiene el capitalismo, y en alguna medida es así, hay que establecer las mediaciones, y que me parece que es esto, más allá de luchar por abolirlo, es qué mediaciones se establecen como para que en el medio o hasta en tanto digamos, no se te inunde, por ejemplo, La Plata por la especulación inmobiliaria y el uso de suelo en donde se, digamos, deja de. Diga, se anegan las calles por este tipo de uso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces digo esto, en este tipo de obras de infraestructura de tamaño escala es necesaria, me parece, tiene que sí o sí haber una intervención estatal. Lo que puede haber en todo caso es un alto grado de organización como para reclamar la obra. Y lo que en todos los casos pasa también es que cuando se reclaman esas obras en donde no hay forma de que los propios pobladores desarrollen la respuesta, es que tienen que tener todos los detalles de qué tipo de intervención tiene que hacer el Estado. Cuando hay, por ejemplo, un corte de luz porque ya colapsa el servicio en la Villa 20, me acuerdo, de Charlie, tenían que averiguar qué tipo de transformador tenía que instalar para que no los cagaran, porque básicamente si vos no establecés todos los detalles con respecto a del tipo de intervención estatal que se tiene que hacer en el territorio, va a ser deficitario. Entonces, el reclamo no es un reclamo de queremos que nos resuelvan, no es el reclamo de cuando te cortan la luz, que acá en Almagro, el año pasado en diciembre, se corta la calle, quiero que me arreglen la luz. No sé ni cómo, ni me importa, ni tengo que ocuparme. Pues para eso, no, en los barrios es no solo el reclamo, sino el conjunto de medidas que tienen que ser desarrolladas para ser efectuadas, ¿no? Lo que es también una base de saberes que está establecida en el territorio, que también en el día de vuelta es capital al que apelar en momentos de autoorganización, ¿no? Pero digamos esto, hay una cuestión en donde me parece que los recursos estatales son medio ineludibles. Sí, hay una cuestión que es un equilibrio, digamos, cortito, pues comparto todo lo que dijo, digamos, lo que es la necesidad de un equilibrio donde el Estado no te va a reconocer en los barrios, porque digamos, la propia guía de calle figura a las villas de la ciudad de Buenos Aires como predios. Digamos, reconocer los barrios implica mínimamente generar cierto grado de acceso sanitario. Me acuerdo que hace un par de años tuvimos una reunión con Abud, entonces director del IBC, del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, que este sujeto planteaba que lo que ellos planteaban como la política urbana que ellos tenían, me acuerdo que fue después del Parque Interamericano, o sea, en pleno momento de puja por el tema de la situación habitacional de la Ciudad de Buenos Aires, la respuesta es, él es, mira, nosotros no vamos a construir viviendas, lo que nosotros planteamos es la familiarización. O sea, ¿qué es la familiarización? Para ellos es el acceso de algunos servicios. Entonces, por ejemplo, cuando fue el tema de los transformadores de la Villa 20, el arreglo hubo que hacerlo, por un lado con el Estado y por el otro, como si vos estuvieras en tu casa comprando algo, con Edenor o con Edesur, porque uno te lleva los cables de luz hasta la puerta del barrio y el otro te lo mete adentro. Entonces genera una solución muy compleja donde hay cosas que vos, como con organización, podés resolver y hay otras que no. El tema de la inundación es algo que evidentemente no podés resolver, que los barrios, todos y cada uno del conurbano se hayan anegado, es algo que no se puede resolver. Digamos, lo que se puede garantizar algunas cosas mínimas, pero no se puede resolver. Sí se puede avanzar, por ejemplo, en el tendido de algunos servicios, por ejemplo la luz, o por ejemplo lo que se ha logrado acá en la Ciudad de Buenos Aires a través de, ya sea la Villa del Frente, la Corriente Villera Independiente, ya sea diferentes expresiones de organización popular, que han logrado, por ejemplo, como decía el compañero, incluso el trazado de cloacas. Pero eso implica una presión y un proceso de lucha muy fuerte que, por ejemplo, en el conurbano está muy exacerbado porque no es lo mismo presionar en Capital Federal que presionar allá, y porque aparte los municipios no tienen los mismos recursos del conurbano que los que tienen el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También es parte de las respuestas que estamos pensando, ¿no? Por un lado, si bien hay todo un marco regulatorio que se viene pensando y la cantidad de políticas públicas que se van diseñando desde el gobierno para promover este tipo de explotaciones, que hayan tenido que acceder a esta ley bueno, que se sancionó ayer, está dejando las claras de que no era tan rápido el proceso, ¿no? Que no iba a ser este boom de Vaca Muerta. Tiene mucho de anuncio publicitario, como muchas de las medidas de este gobierno tienen mucho de publicitario. Se están sufriendo las transformaciones, los impactos sociales en el territorio, con esto de que, bueno, lo que decía antes de la suba de los alquileres, de la presión sobre pobladores criollos, sobre comunidades mapuche. También hay que tener en cuenta si el precio del crudo internacional les va a permitir esta avanzada, ahora con esta baja que se ha dado, si va a permitir esta avanzada. Pero bueno, no estamos pendientes de eso, sino que estamos pendientes de cómo es la organización, tanto con ahí las comunidades de mapuche tienen ya procesos de larga data de organización, incluso la confrontación con las petroleras, hay antecedentes de ya de 20 años de lucha, de confrontación. El sector de lo que son los crianceros es un sector más disperso, hay mucho más individualismo, por ahí más complejo, pero también lo que estamos trabajando desde la multisectorial es todo el tejido periurbano, porque también se da que en los barrios, sobre todo en lo que es el oeste de Neuquén Capital, en lo que es la zona de Plotier, en medio de las tomas, ahí el contraste, ¿no? Porque tenés los pozos, que por cada movimiento del balancín salen miles de dólares, y al lado casas de cantonera que a gata se pueden sostener en pie con los vientos que soplan en la Patagonia. Entonces, también hay un trabajo de esto de tender puentes entre lo rural y lo urbano. El derrame que hubo ahora en zonas urbanas, está por ejemplo el parque industrial donde se tratan todos los residuos petroleros, y ha habido derrames en las piletas, y eso también afecta a toda la población. Tenemos en la meseta de Neuquén Comarsa, que trabaja todo lo que es residuos petroleros, y abajo de la meseta están todos los barrios, están todas las tomas. Entonces también se va trabajando todo esto en lo que es la organización, por un lado. Y por el otro, bueno, también ir planteando esto de que los hidrocarburos no son la energía. Energía implica algo mucho más amplio, discutir la energía y la soberanía energética implica discutir la producción, para quién se está produciendo energía, esta capacidad instalada, que es para que Barry Gold pueda llevar adelante sus proyectos extractivos y consumir la misma cantidad de gasoil que toda la provincia de Corrientes. Vamos a seguir garantizando combustibles para este sistema de transporte monopolizado, transporte de carga y de personas monopolizado por el transporte automotor, o vamos a promover otro tipo de transporte. Bueno, esos también son debates que están ahí pendientes, pero bueno, también, y en esto le voy a pedir a Felipe que está recién llegado de Neuquén, donde también se estuvo planteando una campaña, ¿sabes qué están pasando, chivo? Sí. Pasemos de AUCA. No, que bueno, que se está lanzando también una campaña para poner en discusión esto de que existan territorios libres de explotación petrolera. Como que no puede ser que la tierra productiva, la tierra que era para generar alimentos para las personas, ahora se están destinando para generar alimento para las máquinas. Porque en sí la energía es eso. Es, en lugar de alimentar personas, estamos destinando la tierra, así como sucede con la soja y con otros agrocombustibles, también está sucediendo con esta avanzada petrolera. Pero bueno, le paso a Feli para que cuente lo de AUCA. Solo brevemente, ¿no? Dando una continuidad a lo que dice Hernández de la Multisectorial contra la Infraestructura de Neuquén, que somos un grupo de distintas organizaciones de carácter muy distinto, también da cuenta de eso la revista, habla justamente de eso, ¿no? De cómo generar espacios multisectoriales con un propósito en particular. Estamos intentando abordar esto que es Vaca Muerta, que es una formación que es enorme, que no solo está en Neuquén, es en Rivadavia, en Mendoza, hasta La Pampa, y de qué manera podemos empezar a generar antecedentes para empezar a tener pequeños triunfos o grandes triunfos sobre ese espacio que la invasión hidrocarburífera es muy fuerte. Ahí las comunidades mapuche tienen un antecedente y además lo resguarda una serie de legislaciones que nunca son cumplidas, pero que de alguna manera permiten avanzar más fuertemente. La semana pasada, la comunidad que está justo en la zona de Loma Campana, donde está el cuarto de Iglesia de Chevron, se le reconoció la personería jurídica, que es un hecho político muy importante, porque la provincia lleva 15 años sin reconocer la personería jurídica de ninguna comunidad mapuche. Ahí hay un triunfo, sin embargo, en otros lugares cuesta poder generar una política respecto de la prohibición del fracking. En ese sentido es que iniciamos una campaña junto con los trabajadores del área protegida de Bucamagüida, una área protegida de seguridad del Parque Nacional, un lugar en donde está el Estado dice que va a tener una política de conservación de la biodiversidad, de seguridad, un lugar que tiene una importancia cultural y de biodiversidad muy importante. Importante todo eso, bueno, no es un patrimonio, digamos, es patrimonio cultural que se está protegiendo, es patrimonio ambiental que se está protegiendo. Es una contradicción muy grande el hecho de que al interior de un área protegida, que es Autamahuida, que es un área protegida que queda en el norte de la provincia de Neuquén, casi llegando a Mendoza, es existan pozos, hay más de 80 pozos al interior, hay varias empresas operando en esa zona. Entonces lo que nosotros queremos es que disputar junto con las empresas, muchas de ellas que vienen del norte, Total, por ejemplo, que viene de Francia, donde está prohibido el fracking, Shell, que viene de sangre holandesa, pero tiene una importante participación, de hecho, de la misma corona holandesa. En esos países no se puede hacer fracking, mucho menos en área protegida. Sin embargo, vienen acá, cambian totalmente el discurso y generan ese tipo de política. Entonces, lo que nosotros queremos a partir de esta campaña es poder poner en discusión eso, exigir al gobierno argentino que se dé una política de conservación y a las empresas que remedien y que puedan resolver la situación ambiental. Y solo por cerrar, un poco intentando vincular con lo que decía Pablo hace un rato, de qué manera hacemos respuestas populares ante políticas extractivas urbanas o en otros espacios, como es el caso de Vaca Muerta. Es una pelea que nos estamos dando, una pelea que estamos llevando a cabo. Acá negoció un concepto que es de la soberanía energética, superador de lo que dice Galucho, que también se llama soberanía energética, pero en realidad es buscar soberanía hidrocarburífera. En esa discusión estamos, en ese dibujo de una transición energética estamos, y hay pocas claridades respecto a cómo seguir un camino adelante, pero sí hay una certeza. Una de esas es la prohibición de fracking en ese territorio. Una de esas es decir, no se puede mantener un modelo económico basado en la extracción de hidrocarburos. Entonces, en ese proceso estamos tanto en la multisectorial en Neuquén como en otros espacios que se están dando a nivel nacional, y bueno, eso está creciendo y también es bastante alentador que aparezcan estas voces disidentes que hace 10 o 15 años en ese tiempo. Él está muy de acuerdo con Pablo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí. Es un temón, y yo tengo una prevención más abstracta, que es el problema de meterse a discutir la propiedad privada en procesos de regularización dominial, por ejemplo, con sectores populares, para mí también es un problema, porque lo que vos estás planteando en el contexto de un régimen patrimonializado, de propiedad privada individual muy extendida, digamos, no es como en otros países de Latinoamérica o en otros lugares en donde no es tan generalizada la propiedad privada individual de la vivienda, ¿no? Como para restringirnos al principio de la vivienda, experimentar con formas alternativas de propiedad con los pobres, a mí en principio me parece que hay que ser cuidadoso. Digo, porque lo que muchas veces se genera con formas no tradicionales es que se derivan en circuitos equivalentes a los otros, pero informalizados, es decir, que se compra y se vende igual, pero a precios menores. Entonces vos, por ejemplo, regularizás dominialmente con una forma cooperativa y demás, corres el riesgo de que se compre y se venda a menores precios y por lo tanto quien se vaya tenga menor ingreso que quien tiene una propiedad privada individual. Dicho esto, digamos, donde sí cabe experimentar es donde hay colectivo organizado que está no solo dispuesto, sino proponiendo la propiedad cooperativa como forma de garantizar que ese espacio está orientado al uso y no al, al cambio, ¿no? Entonces, cuando digamos, hay experiencias que son muy valiosas, más por lo que señalan que por la extensión que tienen, como las cooperativas de vivienda del movimiento de ocupantes inquilinos, la experiencia grande de Fútbol en Uruguay y una cooperativa del FOL de Varela que también está empezando a ensayar formas alternativas de propiedad que lo que garantizan es esto, ¿no? Es que esa tierra tiene el fin de ser usada para vivir y por lo tanto tiene que ser preservada de las especulaciones y de los devenires de el mercado inmobiliario, ¿no? Ahora si querés contar un poco. Pero además, digo, como otra cuestión, para seguir incorporando, digamos, no se experimenta con, por ejemplo, alquiler social. Ahora parece que el IBC aviso va a alargar una línea de alquiler social que es una parodia de esto, que no tiene nada que ver con todo lo que hace el macrismo, que le pone un nombre como el Metrobús, que es un carril exclusivo, no es un Metrobús, el Metrobús es otra cosa. El alquiler social también va a ser otra cosa, que se llama alquiler social, pero va a ser cualquier otra cosa. Pero, digamos, formas de alquiler social en el sentido de este, de un alquiler librado, esto desmercantilizado a veces suena medio socialdemócrata además, pero digamos, es sacar, digamos, de la dinámica perversa del cambio elementos necesarios para la supervivencia, ¿no? Y el alquiler, por ejemplo, también es otro, el comodato, formas que no sean necesariamente la propiedad privada. Pero, de vuelta, vuelvo a la primera prevención, con la generación de un colectivo y de una apropiación de la propuesta por parte de quienes van a ser destinatarios de ella. Si no, me parece que lo que haces es un como sí. Y, por ejemplo, podés generar procesos de gentrificación más baratos. O sea, que no solo expulsen población, sino que la expulsen a menores costos que los que tendría si te probaras una respuesta tradicional. Entonces, no respondí mucho, pero... Y a su vez esa complejidad hace que, digamos, experimentaciones sobre, digamos, propias de distintos compañeros en distintas partes del país, hay muchas, he mencionado algunas, por ejemplo, en Cipolletti, el barrio obrero, digamos, hay un montón de experimentaciones donde incluso se ha logrado, en algunos, prohibir la venta de la tierra, digamos, en sí misma. Con lo cual hay cierto grado de maniobra, pero es muy mínimo. Digamos, en el momento que vos estás inserto en una dinámica donde la tierra es parte, es una mercancía más y nada más que eso, digamos, si no hay derecho ni nada, es muy difícil lograr trascender. Pensemos como hecho simbólico cuando fue la toma del Parque Interamericano, que antes de la represión, cuando los compañeros entraron, no se había ganado nada, había 500 efectivos afuera y demás, y cada uno estaba esparcido en todo en toda la extensión del parque, que era muy grande, cada uno con sus líneas de lotes, que encima obviamente no contemplaba nada, no contemplaba calles, plazas, no contemplaba nada, o sea, iba a salir por el techo, digamos, tipo la maqueta de ciudades antiguas, pero encima, digamos, lo fuerte de eso es cómo está inserto, porque si fuera solamente una política superestructural, si por ejemplo cuando se pensara el tema de los inquilinatos y demás, se pensara, por ejemplo, como se pensaba en la ciudad de Buenos Aires al comienzo del siglo XX, y bueno, la discusión tal vez pasaría por otro lugar, pero hay un nivel de aburrizamiento subjetivo de los trabajadores, digamos, a la hora de pensar la propiedad de la tierra, que hace que vos tenés eso, y cuando 2 horas después se había entrado al Parque Interamericano, escapábamos huyendo de las balas de la policía, íbamos saltando las tiradas de lotes, digamos, los hilos, con lo cual, digamos, la primera barrera ahí es claramente esa. Ahora, de parte del Estado no hubo ninguna maniobra, y todas las maniobras que hay siempre son tendientes a cooptar cualquier lado de organización que pueda trascender, porque hay algo que es sagrado, mi amor. No está puesto en ningún programa, en ninguna discusión, en ningún ámbito, al menos en los últimos 30 años, fue puesta atención la tierra. Digamos, también ahí hay una derrota nuestra. En las últimas décadas que no hemos logrado trascender o romper o fracturar justamente esa organización de la propiedad privada. Sí, ahí como nota, vale, acoto y ya. Me parece que hay una batalla cultural en el sentido más político de lo que es una batalla cultural que dar, que diga esto, los consensos generados en la academia, en ciertos ámbitos, con respecto a la necesidad de movilizar suelo, inclusive la ley esta de Provincia de Buenos Aires, que es impecable, que no se va a aplicar, porque en la medida en que no haya también consensos más amplios con respecto al, o consensos, digamos, fuerzas sociales, más más en, claro, digamos, en pie de lucha para que se desarrollen esas. Esas políticas es difícil que se ejecuten. Y digamos, y esto es extensivo, me parece, a todos los ámbitos, me parece que en común también está eso, ¿no? Digamos, estos megaproyectos, digamos, porque está Vaca Muerta, está el plan maestro de la Comuna 8, que era lo que menciona, que está en la revista, que acá Sole está laburando también sobre esto, que de vuelta son estos megaproyectos que plantea el Estado de la ciudad o el Estado Nacional para generar atractivo de inversiones, porque lo que nos va a salvar es la inversión, que en general es extranjera o está movilizada en torno a eventos internacionales como son las Olimpiadas en el caso del plan maestro de Comuna 8, y esto después nos va a dejar casi como los residuos, en el caso de lo que les sobre nos queda y con eso más o menos. En el caso del plan maestro de la Comuna 8 eso es patente. Parte de las viviendas que se plantean construir para la Villa Olímpica después quedan para la urbanización de la Villa 20. Entonces lo que digamos, es esperamos a las inversiones que tienen otro fin para poder resolver problemáticas estructurales de la Ciudad de Buenos Aires. Con todas las dudas además que eso digamos, deriva, ¿no? Digamos, pero inclusive desde la perspectiva de cómo lo están planteando, ¿no? Y es en el mientras tanto además. Tanto del discurso progre del gobierno nacional como del discurso regresivo del gobierno de la ciudad, no se plantea ninguna medida que contraríe la tendencia propia del mercado a que, bueno, que suban los precios de Vaca Muerta en la estratosfera o que en la zona sur se disparen dinámicas expulsivas o de uso distinto del suelo de los que tiene ahora, ¿no? Entonces, no es solo lo perverso del proyecto, sino lo perverso de que detrás del proyecto no se toma ninguna medida de contra. Digamos, de contratendencia con respecto a la lógica propia del mercado, ¿no? Entonces, digamos, a todo esto, todavía estamos muy verdes como movimiento y como, digamos, desde los sectores populares, está muy verde, me parece, la respuesta para contraponerle a estas perspectivas, ¿no? Y por ahora estamos, en general, en una respuesta de resistencia más bien conservadora, ¿no? Digamos, de no queremos nada, digamos, no queremos que nos haga Villa Olímpica, no queremos Plan Maestro Comuna 8, mejor que no me mejores nada o que no me regularices dominicalmente, a veces en formas muy perversas, porque sé que me vas a cagar y efectivamente lo vas a hacer, digamos, no es que es un imaginario popular raro. Efectivamente sabes que cuando vienen con estos planes tenés todas las de perder. La cuestión es cómo generamos una respuesta que supere el atrincheramiento, digamos, con respecto a estas avanzadas, ¿no? ¿Cómo planteamos, por ejemplo, digamos esto, transición energética, como planteamos formas alternativas de propiedad y movilización de suelo y que eso sea apropiado por los sectores populares? Y no es delirante, hace unos años nadie en las villas ha hablado de urbanización, no nos parece re común, pero no era tan común hablar de urbanización en las villas, era una respuesta mucho más acotada a la que en general se demandaba, era respuestas, digo, por supuesto post dictadura estamos hablando, ¿no? En respuestas acotadas, parciales, que tenían que ver con resolver necesidades más urgentes, mejoramiento barrial, etcétera. La perspectiva de urbanizar, de integrar, de disputar la ciudad, etcétera, está siendo apropiada en el caso del urbano por los sectores populares, ¿no? Te digo eso, me parece que hay como larga batalla. Está como un urbanizar y demás. El año pasado la agenda, en un barrio, se da exactamente la disputa entre una visión que proponía reivindicar como identidad del barrio, hacer un poco como recuperar la historia, no solo dar mejor calidad de servicios y demás, con la participación colectiva de todas las instancias del sector popular ahí, en articulación con la burocracia que hay que hacer para poder incubar un arroyo que está debajo, digamos, un barrio que se construyó porque sigue siendo el edificio de la ciudad, porque es escena, todo eso que se conoce. Porque en el barrio de al lado, en lugar de estar la nación, no tenemos más color, habían urbanizado y habían levantado una corte de vivienda social. Entonces la gente, había que tratar de, digamos, negociar eso, de decir, bueno, tenemos este barrio que tiene su historia, hay organizaciones, pueden trabajar, se pueden mejorar las condiciones, los salarios mínimos, la seguridad, el rendimiento de otros tipos, etc., etc. Pero habían dicho que decían, y se veían en eso, decían, no, yo creo que acá una bomba y quebrar un edificio. Porque está todo de eso, porque es eso. Entonces, urbanizar, en ese sentido, trajo con muchos problemas. Sí, en general los reclamos de urbanización de las villas es un planteo más de la perspectiva del mejoramiento barrial. Lo de favelización que te decía Agud tenía que ver con más bien con esto, con, supongo, con el favela barrio, que es como uno de los programas insignia de la lógica de intervención en la que se consolida al máximo la trama existente y se generan infraestructuras, ¿no? En la versión más sofisticada es un, digamos, es una intervención muy importante. La versión macrista es, te pinto fachaditas, y Agud decía eso, también ridiculizando algo que no es fantástico, tiene un montón de problemas, y ahí está muy puesto en cuestión también, pero que no es tampoco esto, ¿no? Digamos, lo del paradigma este de poner bombas y construir vivienda toda nueva, es muy propio de los 60 y 70. Ahora no se estila más, me queda feo. Y es porque es más caro además. Generan enormes negocios inmobiliarios también, pero... Entonces, sí, hay que... Digo, sí, después está la disputa del qué implica y qué quiere decir urbanizar. Y la discusión con respecto a que urbanizar ya está, en lo que hay que hacer en todo caso es integrarla de tramas, etc. Yo tengo serias dudas de que algún supiera algo... Sí, de nada. Supiera, sí, de la vida, sí, claro. Sí. Bueno, eso ya no está con nosotros. No, no, por favor. Agregar como otros ejes de otros analistas a las problemáticas territoriales. Y antes de eso, en verdad, felicitar a todas las compañeras y compañeros de Tierra para Vivir. Me parece que hace varios años que trabajan estas problemáticas son complicadas de abordar y son complejas y difíciles de ver cómo las abordamos, como decía la compañera, en las calles, cómo hacemos para empezar una organización y luchar por organización en las calles. Y en ese sentido agregar otra lista que me parece que no estuvo presente todavía, que es la de los géneros. Me parece que cuando María Cruz hablaba de las diferentes socialidades o territorialidades, tanto en urbana como en la energética, si quiere, o más rural, ciudades medianas o pequeñas, como en los barrios, me parece que está presente y es algo que escuchaste. Me quedó muy grabada una frase con tía, pero se destruyen identidades. Y me acuerdo que dije, bueno, y se construyen otras, pero no solo porque se construyen otras ligadas a lo específico de la extracción de nuestras comunidades comunes, sino también a todas las lógicas patriarcales que se asocian a estos grandes negociados de capital. Digamos, nos hace ver muchísimo los casos de trata, son inmensos, cada vez que se abren una de estas. Tipos de emprendimientos están ligados a la trata siempre y siguen hasta lejos. En varios lados he escuchado este dato de que el 99% de la tierra está en manos de varones, de hombres, y el 1% a nivel mundial solo lo tenemos. Y como es un dato bastante fuerte, lo he escuchado en varios lados de confiables, y me parece que es algo también incorporar cuando estudiamos este tipo de problemas. No es lo mismo una organización para varones que para mujeres o para otro tipo de género. Como mencionamos, me parece que está bueno empezar a incorporar a nosotras, en no generalizar, y entre que no son las mismas las especialidades para cada uno de los géneros. Sí, un poco lo, bueno, por lo que comentabas vos, por ahí tomar lo de trata, que es lo trata y prostitución, que es lo que más surge con toda la cuestión de hidrocarburos, o por lo menos que algo intentamos laburar desde el observatorio. Y bueno, ahora se está dando una situación muy particular en Añelo. Añelo, de ser una ciudad que tenía 2.500 habitantes, según el censo 2010, hoy tiene 6.000 permanentes y otros 6.000 dando vueltas. y la proyección es construir una nueva ciudad en la meseta, porque no se puede expandir la que existe actualmente. Entonces habría una ciudad sobre el casco histórico, se armaría una ciudad de aproximadamente 12.000 habitantes, y en la meseta se construiría una ciudad de 25.000 habitantes. Una ciudad con lógica de campamento en muchos sentidos, con una alta concentración de hombres solos, con mucho dinero. Uno de los primeros cambios que se está viendo actualmente en Añelo es la proliferación de prostíbulos, cabarets. También eso acompañado porque en Rincón de los Sauces, que es otro de los polos petroleros, se ha dado una ordenanza que prohíbe los prostíbulos. Entonces se están yendo hacia Añelo. En Plaza Winkle se espera que lo mismo, así que se da toda una concentración ahí, pero ya se está empezando a ver, y sobre todo con el acoso a las niñas, que también ahí es algo que es muy, muy complejo, porque hace poco la directora de la escuela secundaria Añelo planteó como solución ante el acoso que sufren las niñas en las calles de Añelo es que usen guardapolvo para ir al colegio. Como si el guardapolvo implica, primero que las chicas son culpables de no usar guardapolvo, por eso las acosan, y después, bueno, es una solución de mierda la que estás dando, porque estás victimizando a la víctima, le estás poniendo, claro, estás poniendo a la víctima en un lugar. Pero además, no es ninguna solución, no estás atacando nada. Bueno, ese tipo de problemáticas que están apareciendo, que también, bueno, son cuestiones que seguramente iremos a seguir desarrollando y profundizando. En Neuquén, uno de los grupos que conforma la multisectorial es la colectiva La Revuelta. Entonces, también toda esta dinámica, esta línea de intervención va a estar presente, pero bueno, es algo que sí que se viene dando ya en este punto del desarrollo de Vaca Muerta, ¿no? Sí, yo lo único en los sectores populares, por ejemplo, en los cambios de identidad, no sé si no hay repercusiones más positivas que negativas en ese sentido. Porque por más que, digamos, que el machismo y el patriarcado estén muy impregnados todavía, me parece que ha habido modificaciones que en la tradición eran peores que en la contemporaneidad. Digo, ha habido mujeres que han tomado posiciones mucho más fuertes, y ha habido también un replanteo con respecto a alteridades sexuales en los barrios, que es muy interesante. Entonces, digo, son esas cosas, porque la contemporaneidad no es, a veces introduce que batallas que no se han dado en los sectores populares, sino fundamentalmente también en los sectores populares, pero que por ahí estuvieron más visibilizadas en sectores medios, tengan repercusiones, en este caso, positivas, y no, digamos, así como se fomenta el consumismo y el hiperconsumo es parte de los sectores populares como no era antes, y es, como repercusión por ahí más compleja. En otro sentido, me parece que hay, por lo menos, se empieza a hablar en los barrios de mujeres que empiezan a parar la pelota con respecto a agresiones, o grupos de travestis. En particular estoy pensando en una senda 31 que se empiezan a visibilizar y a participar de las fiestas patronales de la Virgen de Copacabana, y que son formas también de empezar a meterse, y en todas están involucrando también disputa por, en este caso, por lo público y demás, ¿no? Pero sí, es una dimensión igual también esto, ¿no? Es una dimensión a establecerle observables y de dónde laburarle, y cómo también ir incorporándola y cruzándola con otras. Sí, no, digo, y con porque en algunos, para iluminar diferencialidades y similitudes con el tratamiento de las alteridades, aunque sea, o de las minorías, aunque sean mayoritarias, ¿no? Digo, que son también formas de procesar. Si quieren, vamos cerrando y seguimos charlando con las pizzas. ¿O alguien tenía alguna pregunta? Dale. Todos estuvieron hablando de conflictos producidos en la apropiación del suelo, y en todos con un componente de seguridad muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué límites y qué posibilidades hay de articular, de tener una sola articulación que organiza, incluso en lugar de hacer la asociación de ustedes y por el contexto de Buenos Aires. Eso existe, hay un proceso de unificación, si te entendí bien, hay un proceso de unificación de distintas organizaciones y distintos procesos de lucha a nivel nacional, a nivel provincial. Río Negro, por ejemplo, registra antecedentes de organizaciones provinciales, bueno, la ciudad de Buenos Aires, ni hablar, el conurbano, hubo procesos muy fuertes de unificación de lucha por la tierra, sabiendo que la especificidad es compleja porque no es lo mismo la situación en Salta o en Cipolletti que en la ciudad de Buenos Aires, pero hay procesos encadenados de luchas que fundamentalmente a partir del proceso de organizaciones sociales en la última década o en la última década y media empezó a generarse, y eso existe. El tema es que lo que sí también no hubo es, lo que no hemos logrado entre todos y todas es la posibilidad que cabe a darle un sostén nacional, si se quiere. Digamos. Tal vez el que intentó ocupar ese lugar, que después rápidamente lo burocratizó, fue la CTA, pero hay procesos grandes de luchas que se fueron dando a lo alto de la lucha del país que eso está y que existe. Para mí, me parece que en todos los procesos organizativos, en todas las áreas, esto bueno, lo compartimos, digamos, tienen momentos de dispersión y de atomización y momentos de reunificación. Por ahí en el caso de las villas de capital es un momento en el que hay diferencias, hay disparidades, pero hay cierta tendencia, por lo menos a lo que le hacen en conjunto, ¿no? Por ahí. Hace poquito, por ejemplo, hubo varias organizaciones que convocamos el encuentro de lucha por la tierra y COPS en Córdoba. Digo, hay intentos. Después también no es que en la subjetividad del proletariado está burguesado, nosotros también estamos todos formateados en una clave muy sectaria, y eso genera que los verdaderos procesos de unidad cuestan, digamos, y van de la mano de estos flujos y reflujos que escribía él. Pero me parece que esos intentos están, que se van consolidando, que no son lo mismo que hace un tiempo donde eran intraorganizaciones, digamos, dependía de, digamos, la base del movimiento piquetero fue eso también, digamos, ¿no? Que antes de la brutal partida y la brutal diseminación de las diferentes organizaciones nacionales del movimiento piquetero, la disputa por la tierra, la disputa por la vivienda, la disputa contra el hacinamiento organizacional era interno de la organización. No había procesos de confluencia o de síntesis o de, digamos, también en este proceso de flujo y reflujo lo que hay, digamos, es que el avance gradual de lucha que se está dando a partir de condiciones puramente objetivas en muchos casos, digamos, ¿no? O sea, la inflación, que el tema de la tierra o del alquiler o de lo que fuese, adquiere caracteres dramáticos, digamos, ya no es posible, por ejemplo, vivir en la ciudad de Buenos Aires. Sí, es fácil. Entonces, digo, ese proceso económico regresivo del cual estamos viendo fuerza, no solamente un avance de la organización sindical, sino por ejemplo un avance de la organización territorial. Y eso también genera un encadenamiento, por ejemplo, el de COPA. Ahora, en ese incipiente, sí pensamos en la magnitud de poder generar un nivel de coordinación de fuerza que permita enfrentar al régimen. O dar una vuelta en la tortilla. Pero eso está. Sí, creo que tiene que ver también con lo que decíamos antes de lo difuso que es el programa, si querés. Uh-huh. Digamos, que es la perspectiva de hacia dónde apuntar. Y que en eso todavía hay mucho por... Que a mí me parece que por ahí las alianzas puntuales para luchas concretas que sí se ven que se están dando son las que hay que, me parece, poner las fichas. Y que en la medida en que estas vayan generando incorporación de nuevas coordenadas como para pensar a mediano y largo plazo, que es lo más complicado, tal vez se pueda llegar a ir unificando alguna perspectiva más común, si no, claro. Perdón, una responsabilidad también de todos nosotros, a la hora de pensar esto, que cuando, por ejemplo, se da una expresión programática a la militancia concreta de la lucha por la tierra, de la organización y demás, la va por la cara, digamos, la vamos programáticamente la disputa por la tierra y, por ejemplo, la atención sobre la propiedad privada, que el arte de escribir no está presente. Digamos, incluso disociamos el abstracto del socialismo de la tierra. No tiene, y ahí a veces no tiene que ver con qué sector político, digamos, ahí hay una transversal a distintos sectores. Por eso hablo de que también hay una responsabilidad del otro lado, digamos, donde no se pone, aunque sepamos que vamos a un rechazo brutal, no está puesto de nuestra parte programáticamente a nivel de masas. Por ejemplo, en las elecciones, después lo concreto, el tema de la propiedad privada de la tierra. Claro, los invitamos a seguir como la charla amena con pizzas y eso. Primero, también como una especie de cierre, si se quiere. Me llamó la atención cuando decía Hernán el tema de la reducción de aranceles aduaneros a empresas petroleras, digamos, específicamente en ese caso, y lo que es acá la política de distritos de Macri de no cobrarle ni a Belén ingresos brutos a las empresas del ramo, digamos, que se alojan en cada distrito. En ese sentido, como que empezamos a ver también esto de gobiernos, digamos, más allá de qué gobierno sea, al servicio de las grandes corporaciones y no de las necesidades del pueblo. Y también un poco lo que veníamos pensando es justamente procesos, tomando las problemáticas urbanas, procesos que se dan en ciudades, digamos, no solo en Buenos Aires, sino, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando empieza una política extractivista, ya sea en Neuquén, digamos, con el tema de fracking, en Rosario con la soja, al toque cae IRSA y pone un complejo hotelero, digamos, desarrolla ahí un shopping, un supermercado y demás, con lo cual también un poco el desafío, digamos, que nosotros pensamos desde Tierra para Vivir, que es lo con el que nos encontramos ahora, justamente es esto que decíamos, la falta de programa, la falta de estrategia, o sea, de cómo es que, visto desde los movimientos tanto socioambientales como urbanos, se refieren más que nada a cuestiones coyunturales, donde, bueno, yo no quiero esto, yo no quiero lo otro, yo, pero hay, digamos, como serias dificultades en unificar eso, encontrarle la raíz, digamos, principal de esos modelos y esas prácticas que nosotros lo vemos en el capitalismo. Bueno, justamente empezar a pensar más estratégicamente y, como decíamos antes de empezar el panel, más a largo plazo, ¿no? No son soluciones que nos vamos a sentar hoy y mañana, bueno, todo es más justo, digamos, y mandamos una patada de ya sabemos dónde a las grandes empresas, sino que, bueno, hay que pensarlo, hay que pensar alternativas, ¿no? Hay que tomarse el trabajo muy seriamente, pero asumimos, digamos, ese compromiso para la clase y la invitación, bueno, justamente más allá de la revista, digamos, es a formarnos, a investigar, a estudiar, pero también encontrarnos en la calle, a volver a fomentar las asambleas que ya no existen hoy por hoy, digamos, a creer que en la organización es donde se puede, digamos, encontrar la solución. Y bueno, y para finalizar, que no mencioné al principio, somos parte de COF La Brecha, que es la corriente de organizaciones de base que compartimos con distintos compañeros de, bueno, justamente es como una especie de multisectorial en donde está la parte cultural, la parte territorial, de género, sindical, universitario, porque también entendemos que no son problemas, digamos, específicos y gremiales locales, sino que la salida la tenemos que dar de conjunto para que las cosas sean realmente diferentes. Y anuncios muy cortitos. Son muy pocos y muy cortos, pero muy importantes. Mañana a las 10 de la mañana concentramos en el obelisco porque se termina el juicio de Diosdén y el Tano, justamente el indoamericano. Hay buenas perspectivas, pero tenemos que ser muchos en la calle, así que los invitamos mañana a las 10 de la mañana en el obelisco. Después, el 5 y el 6, Pañuelos en Rebeldía están problemas porque están con un remate, digamos, en puerta. Hoy estuvimos con Sabri en la reunión y están llamando el 5 y el 6 de 10 a 12 de la mañana a hacerse presente ahí en el local de Pompeya, que ahora no recuerdo la dirección, pero bueno. es un lugar de cultura popular muy importante. Y también somos parte de la campaña de la nueva ley Monsanto en Argentina, que bueno, está ahí presionando bastante eficazmente contra la sanción de la nueva ley de semillas. Tenemos ahí una fotito que, si se quieren sacar, después sirve para la campaña, así que le preguntan a Gato o a Flor, que están... Gato, o sea, sí, para que sepan. Sí, bueno, Gato y Flor ahí con la foto. Por estar, por darnos preguntas y ayudarnos a encontrar las respuestas también, así que nos seguimos encontrando.